Hola, soy Emma y van a escuchar un dato curioso. ¿Sabían que la jirafa no tiene cuerdas vocales? Acabas de escuchar un dato curioso. Fuera de triste mentira, locura, pasiones y llena de sones y sonrisas. Que yo me paso todo el día cantando, riendo, soñando, alegrando, sintiendo, observando y mirando muy arriba, ¿por qué no? A veces llorando, a veces llorando.